Efectivamente, el CERVEL aceptó todas las firmas que nosotros llevamos, incluso en 4 días se juntaron 124 firmas y realmente muy contenta con la gente que me apoyó, por lo tanto les agradezco, gracias a ellas y a ellos que firmaron en el registro civil de acá de Purranque, estoy ya candidata oficial independiente por la comuna de Purranque. Yo sé que hay de repente la gente no entiende mucho de la parte política y yo les puedo decir que hay 3 candidatos en la comuna de Purranque, yo voy independiente y mis votos son solo de mi candidatura, no se le traspasan a nadie más, por lo tanto son para mi candidatura de Alicia Villar independiente.